arianaranja.com. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció esta reunión? Y comenzamos con tu nombre. Fernando Suárez. Fernando Suárez. Fernando, ¿qué te pareció este domingo en la mañana? Bueno, estuvo excelente porque conocimos gente. Generalmente los que desarrollamos multimedia nos sentimos solos. Generalmente a nivel nacional uno encuentra información del exterior, Colombia, México, todos ellos comparten información. Pero a nivel nacional uno se topa muy rara vez con un programador o que esté en la onda web. Aquí conocimos bastante gente, gente que sabe bastante, que le ha ido bien en la web, gente que está emprendiendo y que igual todos vamos a apuntar para ir para el futuro, mejorar. Me pareció excelente. Sí, también me ayudas con tu nombre. Jorge Nicolás Chihuana, trabajo, tengo algunos trabajitos con Área Naranja y esta reunión me pareció excelente para saber la capacidad que tienen, el talento ecuatoriano que estuvo presente aquí, y espero que sigan haciendo más de estas cosas para poder conocer más gente. También estamos con... Mi nombre es Henry, igual soy participante aquí en Área Naranja y me parece algo innovador y algo súper bueno en esta relación de domingo en la mañana. Me parece un movimiento muy bueno. A partir de esto empezamos un nuevo camino de emprendedores, que es bueno ver cómo va evolucionando este nuevo espacio que hemos planteado. Gracias, gracias a los tres. También estamos con, me dicen, con el vocero oficial de Área Naranja. ¿Me ayudas con tu nombre? Iván. ¿Iván? Iván Suárez. Iván Suárez. Iván, cuéntanos un poco, ya nos han contado tus compañeros sobre sus experiencias en esta mañana. Cuéntanos un poco de Área Naranja. Bueno, Área Naranja nació de un emprendimiento de diseño gráfico y hemos ido evolucionando hasta llegar a los sitios web y ahora desarrollar web 2.0. La idea que nosotros encontramos en esta evolución es esto mismo, la falta de conocimientos y la falta de una red que podamos ayudarnos, una sinergia en sí a nivel nacional, porque no es lo mismo ver foros de Chile, foros de Argentina, foros de Estados Unidos que una realidad nacional. Esto nos ha llevado a que nosotros mucho antes teníamos ya unos contactos, dos que tres contactos que nos ayudábamos entre nosotros, pero la idea era tener algo mucho más amplio. Conversando con Maca logramos tener una buena acogida, una buena sinergia entre nosotros y armamos esto, que para la primera reunión es un éxito. Justamente eso te iba a comentar. ¿Cómo está la organización? ¿Qué piensan hacer a futuro? Cuéntanos un poco más sobre Domingo en la Mañana y tu experiencia con eso. Ya, Domingo en la Mañana es un movimiento que está a nivel latinoamericano. Nosotros Domingo en la Mañana lo vamos a hacer Domingo en la Mañana UIO, como estaba designado. El segundo domingo de todos los meses vamos a realizar las reuniones, es una vez al mes. Vamos a estar en comunicación a través de todos los medios de internet, Facebook, Twitter. Vamos a tener un foro, estamos conversando con Maximiliano para armar ya un sitio oficial. También queremos lanzar aparte del Domingo en la Mañana el Quito Valley, que vamos a hacer eso, y que este Quito Valley tenga muchos alcances, no solo la reunión de emprendedores y este tipo de cosas. Lo que nosotros queremos también con el Quito Valley es lanzar el... antes, cuando existía Macromedia, había el Macromedia User Group. Adobe compró Macromedia y ahora queremos armar el Adobe User Group, que va a ser de este mismo Quito Valley. El Adobe User Group quiere decir todos los usuarios, diseñadores gráficos, diseñadores web y todas las personas que tengan herramientas con Adobe, estar en una sola congregación para que Adobe auspicie este tipo de eventos. Adobe, cuando ya tiene un evento medio importante, Adobe manda a sus mismos ingenieros y desarrolladores de Adobe para dar capacitaciones a la gente que está inscrita en este desarrollo de Adobe. Eso nos ayuda a todos los diseñadores gráficos y multimedia y desarrollo web. Sí, he escuchado también que hay otras comunidades web que tal vez no pudieron venir porque son de otras ciudades, o porque tal vez la reunión fue tan relámpago que inclusive yo me enteré un poco tarde. Te comento que, por ejemplo, en la ciudad de Loja, no sé si sepas, supongo que sí, existe el Valle de Tecnología. ¿Qué llamado harías a otras ciudades, tal vez para que se organicen o haya retroalimentación con lo que aquí se está dando? Claro, el asunto de esto de no haber conseguido tanta gente y de no haber comunicado a todos fue por la brevedad del asunto. Esto lo conversamos con Maca y la Asociación Ecuatoriana de Software el lunes. La convocatoria para el domingo en la mañana fue el miércoles. Sí, yo me estuve enterando el jueves, pero por motivos de trabajo no pude postear rápido y recién ayer salió el post. Pero aún así veo que ha sido un éxito, más de 20 personas aquí reunidas. ¿Y cuándo será la próxima reunión? ¿Qué llamado haces a la gente que quiera unirse? Claro, bueno, la próxima reunión lo estamos planificando. Vamos a ahorita trabajar en todo lo que es el asunto web. Vamos a ayudar a que salga con éxito el Barcamp. Y esperamos ya en el Barcamp tener ya muchas noticias acerca de todo el desarrollo web que vamos a hacer. Queremos unirnos con las otras con las otras comunidades. No solo queremos que sea Quito, queremos que sea todo el país. Y tener retroalimentación a través de internet, y si es posible ya tener algún lugar donde una vez al mes, o no sé, quizá alguna, dos veces al año, podamos reunirnos no solo Quito, sino todo el país en algún sitio. Las universidades pueden auspiciar y podemos ir todos. ¿Tú tienes cuenta de Twitter? Sí. ¿Cuál es tu cuenta? Área Naranja. Área Naranja, en general. Sí, arroba Área Naranja, ya saben. Entonces nos estaremos viendo en el Barcamp y comunicándonos por Facebook. Pondré los enlaces al final y creo que esta... No, creo que falta una entrevista más. Pero bueno, ha sido un gusto y ya estamos en contacto. Ya.